También vosotros, sino llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. También vosotros, sino llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. La ciudad en mi imagen de David, según su condición humana, en cuanto a Espíritu Santificado, como Hijo de Dios, se manifestó. También vosotros han sido llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. También vosotros han sido llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Pertenecer al Señor Jesucristo. También vosotros han sido llamados a pertenecer al Señor Jesucristo.